Recibirte, Juan Prior. Ahora sí. Iba a decir Prior, pero dije Prior, porque es para los amigos. Juan, un gusto recibirte nuevamente aquí en los estudios. Te queremos. Ah, yo también lo quiero. Bueno, hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación de este año. Buenísimo, tenía ganas de venir, hacía rato no venía. Y bueno, aquí estamos a tocar una previa de Buen House Music. Así es, esperando lo que se viene mañana, ¿verdad, Pablito? Exactamente, mañana vamos a estar todos juntos compartiendo la noche de Trash Republic en la versión Plus Onda y Nocturna, en una muy buena noche cálida donde nosotros prepararemos la pista para ustedes. Justamente Juan Prior y Nina Fernández, que está ahí del otro lado, acompañándonos en los estudios. Así es, y también van a estar Monkey B, gran DJ de tecno. Sí, sí, están todos medio trancados, me parece a mí, loco. Estamos, ese es el frío, es el frío, Juan. Empecemos con la trancadura, mono, ¿eh? Hay que darle grúa a esto, si no le ponemos grúa a la vida, estamos en el oro. No, lo que pasa es que estuve escuchando la entrevista anterior que Lionel, saludos a Lionel que nos está escuchando del otro lado, en donde estábamos medio perdidos en esa oportunidad. Estabas medio perdido, decías, no sé para dónde voy, decías vos. Bueno, puede ser que en ese momento no supiera para dónde voy. Ahora, ¿para dónde vas? Te veo como impulsado con un par de proyectos nuevos muy interesantes. Uno, el que está bastante consolidado, es Tecnonazca. Y una escuela, que es MAD, que estás trabajando en eso, ¿no? Bueno, sí, me cambiaste el grado de la... pegaste un volantazo para la nota, te fuiste para otro lado. Ah, ¿viste? ¿Viste? Bueno, vamos, vamos, queremos enterarnos de esta información nueva que Leonel, estás ofreciendo. Leonel quiere que me ponga verborrágico, así que me voy a poner verborrágico. Bueno, nada, estamos con los proyectos musicales y haciendo Tecnonazca con los amigos, con Acid D, con Jam On, Juan Benedetti y con Pex. Y bueno, Ale estuvo invitado en la última edición, que fue el jueves pasado, el feriado. Bueno, es un proyecto que básicamente nace en las vísperas, para hacerse en vísperas de feriados, fechas patrias por lo general. No había tantos feriados como hay ahora, que hay como, ¿no? El año pasado no hubieron tantos feriados como hay ahora, ¿no? Y bueno, entonces como que... Nada, nace como producto de la necesidad de escuchar un poco de tecno de culto. El line-up es bastante concreto. Siempre somos los cuatro residentes que tocamos básicamente siempre en el mismo orden, porque nos interesa eso, esa cosa musical que tiene Pex, que toca un tecno medio, a veces medio break, medio experimental, medio... Que está muy bien para arrancar la noche. Después lo sigo yo, por lo general, que hago una especie de falso warm-up para el invitado. Y después le dejo la pista, digamos, como punto caramelo al invitado, que haga lo que quiera. Por lo general toco un set de tecno nacional, que precisamente tiene que ver con eso de las fechas patrias, ¿no? Y como siempre, Tito Lavoisier, que es nuestro VJ y director visual de Tecnonazca, él como que siempre hace como unos pre-flyers con la imagen de San Martín cruzando los Andes y una leyenda abajo dice, vamos a Tecnonazca, ¿viste? Entonces es como que, bueno, nada, una fiesta que va creciendo, que arrancó en un antro mágico ahí en la calle, en la avenida Nazca. Y bueno, nada, fuimos creciendo, tuvimos que irnos a cambiar de lugar porque nos quedó un poco chico, la propuesta artística cada vez más sólida, la cosa visual, siempre nos intentamos para que en cada edición la cosa visual tenga algo distinto, a veces un mapping, a veces invitados, a veces visuales de un estilo, a veces de otro. Y la música básicamente es tecno de culto, así, o tecno quizás nuevo, pero con reminiscencias muy old school, digamos, ¿no? Y bueno, el resultado es bueno, la tenemos un público muy copado y bueno, nada. Eso Tecnonazca. Después con Hang Up, acá con la Guillermona Nina Fernández y con Martín Gioia, que se estuvo haciendo el rockstar, se quería medio ahí haciéndose el pelotudo, y se quería medio que bajar, que no sé, casi lo cago a palos. Y con Rosy, Misa de acá, Mistress Dab. Y nada, haciendo fiestitas muy para amigos, con una temática bastante puntual que es house, deep y salvo cuando toca Martín que le agarra el ataque y se pone techno, ¿viste? Pero se pone oscuro, se pone darkness, in the darkness, de fantomas in the darkness. Y nada, la onda que la pasamos bien, escuchamos buena música, que es lo más importante, no estamos muy contaminados de la escena mainstream, que para mí es lo fundamental, ¿no? Es decir, yo cada vez que voy a un bolichón de estos, está todo bien con Pachá, con Stay, con todo, pero son bolichones, ¿no? La gente va al boliche. Entonces eso ya a mí me desencanta y prefiero mantenerme en este espectro. En este aspecto se nota que en todos los eventos donde estás participando, donde participa toda la crew de Hang Up, los de Tecnonazca, hay una premisa, que es... el culto, la historia musical y, bueno, por sobre todo las cosas, una noche amena entre buenos amigos, ¿no? Y, bueno, el proyecto más nuevito que tenés, la escuelita esta que estuvimos hablando, que la verdad que me llama la atención los equipos, los cursos, la gente que está participando actualmente, que son la mayoría conocidos. Uno es de Cono, que le mandamos saludos. El otro, profe, sos vos. Y hay un par más. A ver, contame. Bueno, este proyecto también nace... yo lo tengo hace mucho tiempo, lo que pasa es que no se daban las condiciones. Esta es un proyecto que es bastante como bastante caro, digamos, de solventar. Y bueno, nada, tengo un amigo con el cual que iniciamos el curso de DJ en Inartec, donde sigo estando. Y bueno, después de 5 años de experiencia en Inartec, ya creo que tengo un curso muy bien diseñado, muy ajustado, muy preciso y en el cual yo quiero desarrollarlo como yo quiero y no como me impone Inartec en algún punto. Entonces, bueno, ante esa necesidad, bueno, me metí en una deuda importante, pero creo que es una cosa para el futuro y tenerlo para siempre, porque el MAD es una escuela. MAD significa Music and Audiovisual Design. Se dictan cursos de Ableton Live, de Pro Tools, de DJ y de VJ. Los formatos son muy dinámicos, los módulos duran 2 meses en niveles inicial, intermedio y avanzado. Es para que esto, porque yo lo que noté en todos estos años de experiencia es como que hacer un curso largo implica mucha deserción, implica que a veces los alumnos se aburren, porque no hay que olvidarse que este es un curso, el curso de DJ, vamos a decir, es un 85% de práctica. So, es un 15 o 20% de teoría desde lo técnico, y después es todo cuestión de práctica. Hay que tener en cuenta que los niveles con los que yo trabajo, yo tengo, por ejemplo, 200 alumnos por año, hasta el año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Hay chicos que no saben lo que es un pote. Hay chicos que no saben lo que es un enchufe. ¿Entendés? No saben lo que es un botón de power. Y quieren ser DJs. Entonces hay que entrarles por un montón de lugares distintos, ¿no? Hay otros que vienen ya con algo teórico quizás, o algo práctico de software, de tocar con Virtual DJ o tocar con Traktor, así, pero no tienen la más puta idea de lo que están haciendo. Le pones un equipo físico adelante y se asustan. Entonces está bien, con la cosa, la interfase virtual, el equipo virtual, todo bien, saben de qué se trata, pero le pones un equipo físico y a veces... yo no puedo entenderlo, ¿no? Porque la cosa visual es exactamente igual que la física, ¿no? Entonces es como que no sé por qué se asustan. Pero bueno, hay que lidiar con todo eso. Entonces es como que además enseñarles a mezclar. Y además enseñarles a... Es decir, el curso incluye todo, no es solamente poner música. Incluye en algún punto formar artistas también, ¿no? Porque tengo muchos pibes que vienen y me dicen: che, Juan, yo quiero ser como David Guetta. Bueno, anda a estudiar al otro lado, le digo. Estás culturizando, además, personalizadamente, ¿cierto? ¿Tenés grupos de qué tamaño, ponele? Son grupos reducidos de 6 alumnos, en el cual en MAD cada uno tiene su... Tiene su estación de trabajo, que consta de una controladora mixer con una MacBook en su estación y una compactera Pioneer. Son 6 cabinas que son exactamente iguales. 6 cabinas tienen armadas. 6 cabinas y un control, que es el donde estoy yo, ¿no? Yo tiro una referencia al aire y todos los mixers de las estaciones de trabajo de mis alumnos están conectados a mi consola. Yo hago una preescucha de cómo lo están haciendo adentro, eventualmente subo el pote y corregimos al aire. Es bastante dinámico, bastante divertido, es muy muy integrador el curso. Está bueno porque los chicos hacen amigos, también además voy fomentando un poco también la camaradería, viste que no hay mucha a veces en este palo. Entonces como que nada, me va mucho por ese lado también. Después de 33 años de carreta, ¿no? De carreta, ¿viste? ¿Viste cómo le leí? Lo corregí. No sé si lo corregí ahí en el... ¿Lo corregiste o no lo corregiste? Lo corregí, no sé si en el cuerpo de la info de la radio o en mi profile. Igual convengamos algo. 33 años de carreta, caminaste, pateaste, acarreaste equipos, moviste, remaste. Remando en dulce de leche. Seguimos remando y aquí estamos. Hoy te tenemos de profe, te tenemos de prócer, de amigo y muchas cosas más acá en la radio. Un abrazo, putito. Yo también me uno al abrazo. Un abrazo, putito. Sacá foto vos, mona. ¿Para qué servís, loca? Dale. La documentación va a ser mostrada en el Facebook brevemente. Sacá foto, te lo pido por el amor de Dior. Juan, ¿qué consejos le podés dar a esta persona que está escuchando del otro lado, esta persona que quiere empezar a mezclar, que quiere ser DJ? ¿Qué le podés decir? ¿Qué le puedo decir? Que venga a mi escuela, que venga MAD y van a aprender y se van a divertir y la van a pasar bien y van a salir siendo artistas, no solamente van a aprender un oficio, que eso es lo más importante. Esas son las palabras de Juan Prior. Recuerden, gente, una escuela muy dinámica, una nueva manera de aprender y de acercarte a lo que es todo este entorno. Y de ahí, abrir puertas, todas las puertas se abren. El ir a un curso de DJ es lo primero, y se lo digo yo que sin quererlo caí en un curso de DJ y conocí a mi mejor amigo y mi hermano Pablo Saavedra. Así que no duden en empezar con esto, que les va a abrir muchísimas puertas. Toda la información referente, bueno, la van a poder encontrar en el muro de 8 bits y, por supuesto, en el de Juan Prior. Así es, Ale. Así que, bueno, vamos haciendo el acomodamiento de equipos. Game 5. Y, bueno, vamos a pasar a la música con Juan. ¿A vos te gusta acomodar los equipos, mono? Sí, vos sabés que sí. ¿Por qué no me acomodás esta, boludo? Oh, no, no. Gente, quédense. Seguimos con más 8 bits radio. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 bits sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa, que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8-Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8-Bit Radio, Juan Prior. get into that drive. Thank you.

Thank you. Now, baby.

come on.

to another fine, exciting episode of This Old House. I'm your host, Mr. Phillips, and tonight we're going to show you how to build a good, solid foundation for doing house music. I brought along my friend here, the DJ, and he and I together are going to show you how to put together the basics, good, solid house. Y'all stay right there, and we'll be right back after these messages. Dude, man, it's me, Ted. You know, I've got this hot babe over here, and she really wants me. But I've got a problem, man. I've got no condoms. Ted, that's not a problem at all. What you need is the new Technique reusable condom. Use it up to 50 times. Well, welcome back, y'all. We're here tonight. I think one of the first things we need to really get established here is that house music is inviting to the soul. And when you're inviting people into your soul, you want to give them a good, solid background. So first thing we're going to start out with this evening is the kick drum. You see, a lot of people think that the kick is something that you just throw in there and, you know, a little boom, boom, boom and all. Well, it's not. The kick is the most important thing in house music. That's right. It's got to be solid and nailed to the motherfucking ground. That's right. So what we're going to do here, I'm going to get my DJ friend here to show you what we mean by good, solid kick. Mr. DJ. There you go. Now next, what you need in real good house music, you got the kick drum there going, you know, you got that boom, boom, boom and all. You need to get some sting. And the only way you're going to get a good sting is by putting that hi-hat on there. Now, hi-hat, most of you all don't know, most of you commoners out there, you know, you probably don't know, the hi-hat is the thing that goes dip, dip, dip, dip, you know, that type of sting thing. And that's got to be real blazing in there. So you want to set that in on top of the kick drum, and you got your hi-hat. I'm going to get my friend here, DJ, sir, just get that hi-hat going for us. Yeah, so we got what we got here. We got the kick drum going. We got that spicy hi-hat, you know, and now it probably needs something like a good old bass. You know, some good old heavy-duty bottom bass. It's kind of like the cement and the mortar of your building. Solid, deep, deafening bass. So right now, I'm going to get my friend here, Mr. DJ, here to come on over and give us some bass. Come on, won't you give us some bass right now? Heck, don't let me stop none of you down there if you feel like I'm moving your feet there. Man, we got a little smoking party going on here. What we got? We got our kick drum, got a boom, boom, boom, got the hi-hat. Shit, we got the bass in. You know, we got the sting in the bottom and all of this. Now's the time to introduce the tom-tom. I tell you, boy, tom-tom ain't never heard house music. In fact, if you know where to put it, it could be devastating to the house. Build the house up, make it strong. You know what? I can't talk no more about this. DJ, give us some time, Tom. Ooh, yeah. Shit. Tastes like you done put some butter on the groove now, huh? Wanna sop it up and eat it like a biscuit. Damn. We're doing good now. Yeah. About time we come on up the groove going, it just adds some flavor to it. Just like putting some oregano up in the stew. You know when your grandma used to make the stew? Well, that's kind of what these synthesizers are doing now today in house music. It's like putting a spice in the soup. You know, I'll just go ahead, DJ. Throw it in. Feeling good, see what we got here is good solid house. We're building, we got the boom boom boom, the kick drum, we got that blazing hi-hat, we got that bass solo making you feel like you're in a cave. That's right, got them electronic synthesizers, what have you, and now it's time to just really really break the fucking track down. I said you gotta, in order for you to go up, you got to break the shit down like you ain't got a pot to piss in. DJ, Mr. DJ, go ahead on, break it down. Feeling good there, ain't it? Shit. Well, you know what? It's about that time now to everybody's starting to feel good, moving them feet around, got some mosey on around. Bring it back up. Feeling, huh? Houses are feel, yeah, we done heard them all. That's a great song that's by my boys over there. But I got to tell you, houses are feeling, and the problem here is that we got spectators here. And I'm not knocking you spectators, but what I'm trying to say is that you spectators need to just do that and get the fuck off the floor and go spectate on the sideline. See, because what you're doing is you're taking away from the dancers, and the dancers need their space so the DJ can do his thing and the dancers can do their thing. So the spectators, you need to get the fuck off the floor, go over to the bar and act like a poser like you are. See, because in house, we ain't got no room for spectators. It's only room for movers and shakers. That's right. This is Mr. Phillips signing out. And I'd like to really thank you for coming down this evening and enjoying another fine, exciting program that we have here on This Old House. Y'all come back real soon now. This is Mr. Phillips signing out. God bless you. Is it getting inside skin? When it ends, does it really begin? On a scale, would you rate it 10? Does the music make you think? Oh, if it does, that's cool, you know. Confess yourself, express your thoughts to me. Intertwine with my mind to make it known. She's too beautiful to be on her own. I got a feeling she fell for it. Ways with women, I got a spell for it. Over an act to make love to a lyrically. The type that's killing me. Filling the room with the pheromone. You know the song when I'm putting down this microphone. Find us a proper spot. Show me what you got, baby. like a rose from the concrete, I suppose. But the truth cannot be kept from light. My will won't cease, I won't run from the fight. Save the best, now I'm in the fucking spotlight. No time for rest. Time for rest.

Primero que nada quiero pedir un aplauso para el set de Juan Priol del momento. Algunos problemitas técnicos, ahí eléctrico, no sé qué cacho pasaba, pero salió. Y acá en 8 bits lo tomo con alambre. No, me saltaba la púa, pero no estoy tocando sin púa. ¿Cómo es? Qué raro eso, ¿no? Es raro, pero bueno, es 8 bits, es el mundo desconocido de 8 bits. Acabamos de disfrutar de un excelente set de Juan Prior. Y bueno, como habíamos adivinado, una charla más que divertida. La gente está del otro lado, está prendida, todavía está sorprendida porque esto termina. Pero bueno, lamentablemente, como siempre, normalmente cerramos el programa un poquitito más temprano, pero en esta ocasión fue como un extended time, algo que solicitó el público aquí presente. Gracias, Juan Prior, por habernos visitado nuevamente. Let's funk. Let's funk. Everybody, let's funk. Okay. Let's funk, funk, funk. Mañana hay funk. Recuerden, mañana está la Blue Republic. Vamos a estar presentándonos en el G104. Gente, lo vamos a decir una sola vez a la dirección, la decimos ahora que la Gestapo no está escuchando. Es Gascón 104. Recuerden, es un lugar impresionante en donde han expuesto artistas plásticos de renombre nacional. Y bueno, va a estar dándose esta ocasión muy especial en la cual vamos a estar celebrando una edición de Blue Sunday nocturna. Empezando desde la tardecita, digámosle así. Bueno, nosotros decimos tardecita a las 11 de la noche. Va a haber una una vernizaje, no. Va a haber una presentación. Una chica va a estar tocando con sintetizadores, una performance. Después va a haber un line-up de lujo en el cual se va a estar presentando, bueno, aquí con mi compañero en formato 8 bits, con Pablo Saavedra, junto a mí, Alejandro Ratela, Pablo Saavedra, el nacional. Y después, bueno, dando pie al señor Juan Prior con Nina Fernández, luego Monkey B y después toda la crew de Blue Sunday, incluyendo a May McLaren, Cat, por supuesto, Cat, Lowe y Dan Chelgan. Muchos artistas más que están en otra pista, Johansen, Back to Back con Fede Moreno y otros más que se fueron actualizando en estos días. La verdad que increíble la puesta en escena, ¿no? Sí, arranca mono. Gracias por mostrarnos el camino de la música y la danza en la pista de baile del 8 bits. Gracias, muy amable. Bueno, le mostré lo que no tienen que hacer. Muchas gracias. Quiero hacer un cierre. Seguramente a todos los que están del otro lado les gusta bailar, ¿no? Yo se lo pregunto, ¿a usted le gusta bailar? Bueno, ¿por qué no bailan con esta entonces? Esto ha sido 8 Bits Live, gente. Nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Ocho, Estás escuchando 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits.